últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 167ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se ponen comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta depresión. ¿Cómo están? Levanten ese ánimo, levanten esas cabezas. No, ya no mira se puede. Ojos, está todo perdido. ¿Qué fue lo que pasó? Es bueno reconocer, está todo perdido desde antes, así ya uno no sí. Lo esas mamadas, ¿no? ¿Para qué van a andar haciendo sacrificios? ¿Quién tiene la culpa? Vamos a presentar. Yo, la onda depresiva del día de hoy, me hago responsable. Sé que sí, hagas responsable. Señoras y señores. Igual está chido, ¿eh? Sin el menor de los ánimos, vamos a presentar a quien es el piloto de esta nave, la María Tijuana. Sí, póngale. Igual existen alternativas, pilotos automáticos, otros pilotos, está Chewbacca, habría suplentes, por lo tanto vale madre. Señoras y señores, con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sé que es el capitán. Igual se lo estima, capitán. ¿No usted también se deprimió? No, pero ahora sí. Sí, haría bien, ¿eh? Claro. Bien. Señoras y señores, vamos a presentar a la más hermosa de toda esta tripulación. Hermosa por el tiempo que uno es hermosa. Luego llegan, pasan los años. Sí, la vejez llega para todos. Se puede envejecer chido, se puede envejecer de mala manera. Sí, se sí. Puede envejecer como bueno, Brigitte Bardot. Por el momento es hermosa. Sí, por el momento es hermosa. Así que aprovechando este momento, vamos a decir que la productora estrella de este programa de radio es La Muda. Sí que sí. Ah. ¿No estás deprimida? Sí, siempre. Sí. Está en la fecha. Sí, ¿cómo puede ser igualmente que rumbe estando deprimida? Yo entiendo a la gente que danza escuchando, por ejemplo, pero es que ella merengue. Se mueve con cualquier cosa, sea la situación que sea. No, yo, depresión es me siento y me quedo así, como mirando hacia algún sitio inexistente. Acaba de tomar asiento, muchas gracias. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él no tiene tiempo para estas mamadas. No, ¿verdad? Rico, entonces, tú no tamales, rompe vasos y al carajo come pollas. ¡Con ustedes! No era una orden, güey. ¿Con ustedes, el técnico acá lo estoy, Hansen Mico? ¡Grande, Mico! Hay gente que acá... Arriba ese ánimo, acata, Mico. Acata órdenes cuando le placen, ¿no? Sí. Si tú le dices, rompe vasos, Mico, él rompe vasos. Si tú le dices, no rompas vasos, Mico, le vale madres y rompe bueno, vasos. Basta. Bueno, sí, indefectiblemente las cosas están dadas en estas condiciones. Las nubes tóxicas descienden sobre tu cabeza y tus ojos mutan para ver a través de las paredes. Unas membranas extrañas te han salido a los costados del cuello y las escamas de la ciudad oceánica cubren tu cuerpo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola amigos y amigas, les saluda con mucho cariño su servidor Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Hola Helter Skelter. Es para informarles que, bueno, el viernes 14 de abril no enviaré el estado actual y pronóstico del tiempo. ¿Por qué? El motivo, aquí les va. El tío Pedro nos ha invitado para la ranchería de pescadores de la isla de Píritu. Y desde el miércoles 12 hasta el sábado 15 estaremos allí. Luego wow. Os contaré. Llevaré está chido. Está chido porque la última vez que fue allí... Es la anécdota de Helter Skelter que no ha sido narrada en el programa, pero nos ha llegado, que finaliza diciendo, ¡ese niño no está muerto! Así termina, no estaba podemos contar chido, más. Sí, sí. Sí. Bueno, Helter Skelter, si la recuerdo, bueno, la recuerdo porque de hecho te pasó a ti, envíala de nuevo. Sí. Aquí está, eso hace como un año lo estoy recordando. Llevaré apuntes relativos. Claro, fue el año pasado cuando fueron. Claro, cuando fueron para la Semana Santa. Sí que sí. Que en otras partes del mundo, por ejemplo, en la República Oriental del Uruguay es la Semana del Turismo. Póngale. En la Semana del Turismo no aparecerá nadie por aquí. Y en la España. En la España salen es todos a matar. La semana de los accidentes de tránsito. Mátate en la carretera, se llama la semana, sí. Se llama la semana. Y la han ampliado, ¿no? Es claro. Toda la semana completa. Para que más más gente pueda morir en las carreteras. Porque últimamente se concentraban todo en dos días. Toda la semana. Sí, sí. O sea, en realidad en las carreteras de España todos los días se matan por montones. Pero aquí como que se concentra la historia. Y es porque deben estar pensando en las cosas religiosas que uno piensa en la Semana Santa. Dice, bueno, me voy, dice Helter Skelter, me voy con mucho amor, se despide quien ya tiene un pie en la lancha. Voy a limpiar el rancho. Haremos unos instantes de silencio por la falta del tiempo. El pronóstico del tiempo. No, pero el viernes. Ah, el viernes, perdón. Voy a limpiar el rancho porque irá nuestra nieta de un año. Ay, la chamaca debe estar en el lugar de chico. Dice, leve el ancla, cayuco, que viene la marea. Ay, se va felicísimo. Se ve que es el lugar donde le gusta estar a Helter Skelter. Ahí con sus amigos pescadores. Bueno, ¿cómo están? Soy Don Robaro desde el Pulgarcito de América, San Salvador, El Salvador. ¿Cómo están esas fotos, Don Robaro? Dice, muy bien, estamos aquí, pero ahora le vengo a contar otra historia, lagarto. Amigos de las situaciones anormales, un amigo mío cumplió año. Ajá. Hacemos un paréntesis. Bueno, es normal que un amigo cumpla años. No, bueno, pero el amigo lo quiso celebrar es yendo por todos los antros de El Salvador. Ah, está chido. Los antros de El Salvador se concentran en una zona que se puede recorrer en 45 minutos con carro. Ajá. Bueno, entramos a todos y cada uno, comenzamos por los más fresas, algunos no fuimos porque ya habíamos ido. Para sorpresa nuestra, llegamos al último, como para ir casi despidiendo, nos faltaban dos o tres más nada más, así que entramos a esta discoteca donde su mayoría eran taxistas y prostitutas. Ajá. Era prácticamente un putero, podríamos decir. Sí, sí, nos sentamos, pedimos un par de chelas, de pronto entró una mujer exquisita, una belleza alta, delgada, en top y con una minifalda que wow, unas piernas capaces de seducir a cualquiera. Era idéntica a la actriz Nurka Marcos. Wow. Detrás de ella venía un taxista, chaparro, prieto y panzón, de unos 55 años aproximadamente. Era su acompañante. La mujer comenzó a bailar mientras el taxista se sentó a su lado en la mesa y ella bailaba junto a la mesa. Y a todos los presentes les había llamado la atención cuando entraron, ¿no? Tenían la mirada un tanto puesta en ella. De pronto la mujer comenzó a bailar y a bailar al son de las músicas que iba colocando el DJ del antro. De pronto la mujer dio un grito muy agudo que sobresalía del ruido, una cosa así, que sobresalía del ruidoso reggaetón que sonaba en ese momento. ¿Se excitó? Claro. Y entonces las luces de toda la discoteca apuntaban hacia ella, claro, porque el mismo iluminador dijo, ahí está la fiesta. Y el DJ le ponía el reggaetón a alto volumen. Sí, y se escuchó el grito sórdido. Sí, su cuerpo se movía de una manera muy extraña y muy sensual. Su cuerpo temblaba al bailar, vibraba. Era diosa. Sí, y como estaba de espalda, solo veíamos su trasero moverse rápidamente al son del reggaetón. Y lo hacía muy bien. Fuera de la silera. Sí, todos los presentes comenzaron a gritarle cosas. ¡Qué buena estás! ¡Mamacita rica! ¡Una liba de cadera, no en cadera! ¡Cómo lo mueve! ¡Esa mujer está vibrando! ¡Está vibrando! De pronto la mujer se detuvo violentamente y se estiró tensando los brazos. Luego se desplomó. ¡Ah, mierda! ¡Qué baile! Sí, impresionante. Le ¿qué había pasó? Su acompañante lloraba y la besaba mientras ella yacía humeante entre sus brazos. La humeante. Mujer había pisado un cable eléctrico y le pasó todo el voltaje por el cuerpo durante tantos minutos, lo que todos preciábamos como un baile exótico. No, ella que murió. Sí, era en realidad una fuerte descarga eléctrica que terminó provocándole su muerte. Es una historia muy triste esta, cabrón. Pero cabrón, hubiera intentado antes. Sí, mira, es una historia triste. Ni que quedó vivita. No, no quedó ni vivita, pero igualmente, no sé. Primero, el taxista, ¿qué cosa extraña? ¿Qué lugar seguro era otra vez? Si el taxista era un cliente, lo más seguro es, yo me paro, pago mi chela y digo, bueno, o sea, estoy complicándome, llegando a mi casa tarde. Y luego, pero había como un amor ahí, la abrazaba humeante, inclusive arriesgando hasta su vida. ¿No era una compañera? No, y debían ser pareja de la vida, puede ser, o algo así. Bueno, salimos y nosotros hicimos lo que todo el mundo haría en ese momento. Sé que sí. Don Robaro dijo, salimos rápidamente y luego seguimos nuestro camino hacia otra discoteca. Póngale, donde al menos la gente no muriera electrocutada, ¿verdad? Moraleja, no creas todo lo que ves. Sí, es verdad, pero hay muchas moralejas en esta historia. Si te pareces a Nurka Marcos, fíjate... con de claro. prisas. También, sí, si, sí. Es, si estás muy chula, pero 220 voltios son 220 voltios. Sí, también, también. Y miles de cosas más que se nos pueden imaginar en esta historia desgarradora y electrónica. Sí, sí, podríamos sí. decirle la bailarina electrónica. Sí, o la muerte de la bailarina. O la muerte de la bailarina. Sí, yo creo que es más chido. Sí, sí, es como que... sí, la bailarina ha muerto. Suena más artístico. Sí. Hola, tripulación, hola, desintegrados, varios desde Córdoba capital, República Argentina, Córdoba capital, ay, provincia de la República Argentina. Póngale, sí, sí. Quiero utilizarlos para que les envíen saludetes. ¿Cómo son los saludetes? Son como que se me hace que uno menea la cadera y mueve la manita. A mí me suenan con las manitos esas que tienen en Estados Unidos. Sí. Esos son saludetes. Que hacen como palmitas sí. de mierda, ¿no? Bueno, sí, esos son para saludetes. Son esos, son saludetes. Tiene razón, Lagarto, yo lo apoyaré en esta. Dice, les envían saludetes al profe, a la profe Carmen Álvarez Ibarrondo de Oaxaca. Ibarrondo. Ah. No es que ha borrado Ibarrondo. Oaxaca. Dice, no creo que los escuche, porque es una persona muy coherente. ¿Y entonces para no, qué no, pero escúcheme, ahí? Pero de seguro que alguno de sus subordinados sí, como el Lalo o el Chet. Si bien, muchos saludetes a los... Quiero que el niño elefante le dé la bendición. Saludetes, también puede ser con el ojete. Claro, sí, en realidad es esa la intención, me parece. Es decir, quiero que, el niño elefante le dé la bendición a mi nueva niñita Camila. Esto es una mamada. Esto es una mamada. Sí, es sí. una mamada, pero el niño elefante le dará tu bendición con su santa trompa. Porque, fíjese este detalle, nació el 10 de abril a las 13 horas, ¿no? Ajá. Este mensaje llegó a la nave el 10 de abril a las 4 de la tarde. Es decir, 4 horas después que había nacido la niña, el padre ya estaba, ay, tengo que escribir algo. Muy bien, entonces muy bien. Se lo darán. Sí, se lo dará el niño. Se lo darán y se lo darán toda la vida. Se lo darán, sí. Javier Bota, de Iguala, en México, dice, la psicosis del agua me tiene cansado. ¿Qué pretenden con decirnos que no hay agua? Si el planeta es 3/4 de agua, pero no estás potable. Claro, cabrón. Invierten mucho dinero tratando de destruir la vida en lugar de solucionar este problema. ¿Y qué pasó con la crisis del petróleo? ¿Y qué pasó con la capa de ozono? Bueno, es está todo mal, está todo mal. Eso resume todos los conceptos. Sí, bueno, es todo lo que pienso, dice Javier. Que piensa, ah, está bien. Sí. Sus pensamientos están delineados en qué pasó con esto y qué pasó con lo otro. El petróleo sí. o lo tiene Chávez o lo tiene Bush. Sí, y está como en la lucha. Porque sí. antes lo tenía ya, Chávez, Bush y varios más. Y varios. Sí. Y Osama y todos los segundos de Al-Qaeda. Los segundos de Al-Qaeda fueron detenidos. Sí, todos los que segundos. Son como 2 millones. Sí, sí, sí. Y entonces el petróleo ha quedado dividido. Saludos, échenle ganas, está bueno el programa. Sí, pero no porque le echemos ganas. Muchas ¿Al-Qaeda gracias. Es una sociedad anónima norteamericana? Es una sociedad con fines de lucro. Ah, está bien. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Cuando termino de escuchar el programa, me dan ganas de escribirles. Dice Ojos Rojos desde Bahía Blanca. ¡Ja! ¡Hola, Ojos Rojos! Dice, creo que esto surge de modo de agradecimiento a ustedes, claro, y a todos los demás que escriben las cosas que me hacen reír y me hacen pasar un buen momento escuchando el programa. ¿Cómo agradecer de una simple y así? No, bueno, luego se me pasan las ganas. Empiezo a pensar algo interesante que valga la pena contar, pero nada. Solo cosas mínimas que me dejan enredado en el lenguaje. Como por ejemplo esto. Desde la ventana se ve un tipo intentando cruzar la avenida Alem en una maltrecha silla de ruedas eléctrica. Que no es lo mismo que una silla eléctrica. No, no, no, ya quisiera. Es una silla de ruedas sí. eléctrica. Oye, se nos ha escapado el preso. Justo antes de darle los voltios se ha ido con la silla eléctrica. No, es una silla de ruedas eléctrica. Dice, alcanzando. ¿Usted conoce las sillas de ruedas eléctricas? Sí, son las que tienen motorcito. Que tienen como un joystick. Sí. Y uno va para donde más o menos quiere, la silla. Dice, alcanzando a distinguir que tiene pintados ciruletes, dice, como tenían los colectivos argentinos hace algunos años. Ah, es como un tanguero. Claro, es como un tanguero en silla de ruedas, que estaba con su filatelista. Tiene un nombre, sí, es su carro. Ese tipo de arte pictórico. Sí. Tiene un nombre. Filateril. Sí, está cerca, pero es refilete, algo así. Filatelia no es, cabrones. Dice, bueno, impaciente por el particular peatón que se obstina en quedar varado en un cráter de asfalto. Ah, no le hacía tracción. Ah, quedó trabadito. No le hacía tracción la silla de ruedas. Mal, venimos hoy. Ay, pero pobre el lisiadito, mírenlo. No me diga que se lo llevaron puesto. Y lo peor es que estaba por fundir el motor, porque se escuchaba... Y pasaban los güeyes malos como son, no, en lugar de ayudarlo. Para eso tiene que tener una 4x4. Claro, le decían, cómprate una troca que esté más... No, y nada, nadie le daba una mano, dice, increíble. Bueno, a ver, porque me pierdo con ojos rojos. Entro en su debacle, dice, bueno, quedaba varado en un cráter de asfalto. Ruge, esta vez un colectivo de los nuevos. Tiene el número 502, retroiluminado, caja automática, rampa ultra baja para discapacitados y una estridente bocina que ahora... también suena, porque parece que el discapacitado de la calle se enojó ante la impaciencia demostrada por el acelerar en punto muerto y pretender quedarse a mitad de la senda peatonal solo porque es macho y se la banca y al carajo. Según su... Ah, está bien. ¿Qué es lo que pasó? No, lo que pasó, y yo le voy traduciendo. Sí. El lisiadito venía con su silla de ruedas, ¿no? Ah. Y veía que venía el colectivo. Y dijo, a mí no me va con este. Y entonces se le puso de frente. Hizo... Oh. Se le puso de frente y le empezó a acelerar en punto muerto. Como diciendo, a ver qué te me atreves. Y ahí quedó la circunstancia. En ese momento se congeló la imagen como en, sí, Matrix Reloaded. Y todo quedó ahí. Dice, según supongo que supo el estresado colectivero que repite el bocinazo. Ah, para quitarlo. Claro, sí. En lugar de decirle, bajarse del colectivo y decirle, por favor, le pasa algo, tiene algún problema con la silla de mierda esta. No, le hizo el para-pa-pa-pa. Y le hacía tronarle el claxon. Y dice, bueno, yo me alejo de la ventana. Pero has quedado a ver cómo terminaba. No, ojos rojos, tú te vas en lo mejor de la película. No veas, sí, que no sabemos cómo terminó esto. Sí, ojos rojos, en Psicosis, cuando entra el asesino a la ducha, se fue él. Escuchaba la musiquita y ya fuera del cine. ¡Cui, cui, cui, cui! Ah, no sé qué habrá pasado, me vale más, dijo ojos rojos y se fue. Dice, bueno, yo me alejé de la ventana. Lo cual es bueno porque de lo contrario me hubiese preocupado por el tipo de la silla. Las bocinas se repitieron un par de veces. Carente y yo, todo el sentido para mí. Ya las bocinas no tenía ese combate que se estaba librando en el asfalto. Un abrazo desde Bahía Blanca, la ciudad con el intendente más divertido. Ojos rojos se retira desde aquí. Recordamos, el intendente de Bahía Blanca está procesado por algunas faltas que ha hecho en su gestión. Y no sabemos cómo terminó. No sabemos cómo terminó, pero no me gusta esa idea de yo me alejo de la ventana y ya lo que pasa no es preocupación mía. Yo saldría a la calle. Así está el mundo. Así está el mundo. Por gente que se aleja de las ventanas. Ojos rojos, y tú lo sabes bien. Eso es por andar drogado todo el día. El terrible San Luis Potosí, México. Dice, compas desintegrados, dos cosas. Parece spam, pero no lo es. Le mando un mensaje al niño amor, que si quiere descargar programas pasados, visite la página www.terrible.mx.gs. Por favor, desintegrados, visítenla por lo menos una vez. ¿Esto no lo leímos ya? Sí. A mí me late que sí. A mí me parece que es spam. Dice, pues, eso es spam, terrible. Lo lamento mucho. Bueno, visite la página del Terrible y no sé qué mamadas. A él dice que no tiene cosas suyas, ni fotografías. Ah, ni pero muy pronto esa página cambiará. ¿Por qué? Porque cambió la vida del Terrible. ¿Qué pasó? El Terrible está amamonado. Oh. Y tenemos unos mensajes que nos cruzaremos en cualquier momento, por más que intentamos evitarlos, entre el Terrible y Chazai. ¿Se acuerdan de Chazai? Sí. ¿Recuerdan Chazai que escribió un mensaje diciendo, soy la mediadora del Terrible de San Luis Potosí? Ah, póngale. Lo admiro totalmente. Bueno, llama Chazai desde San Luis Potosí, México, por aquí, y dice, gracias por leer mi saludo para el Terrible. Ah. Creo que él ya les escribió contándoles lo que pasó, pero quería decirles... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjeme, porque si no, el Terrible, es decir, somos novios. Somos novios. ¿Son novios? Sí. No saben qué feliz estoy. Solo quería mandarles el agradecimiento y contarles que el fin de semana pasado, mi Terrible y yo estuvimos juntos mucho tiempo. Y bueno, no se imaginan qué felicidad. El niño elefante es muy bueno conmigo. Gracias de nuevo, chicos. Ustedes son los padrinos de esta relación. Un beso al Mico. Saludos a la muda. Bye, bye. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Muy bien, luego de esta cortina de vómitos que nos ha suscitado Chazai y su mensaje del amor, debemos decir que también está la contrapartida de parte de justamente Terrible, que cuenta más o menos lo mismo. Ah, está bien, sí. ¿Qué onda, desintegrados, desempleados? Les saluda a su amigo el bellotero de Nogales, Sonora, México. Bellotero. Les escribo diciéndoles que me han despedido a la verga de mi trabajo. Ah, es muy triste. A la verga. A la verga. Esto debido a mi ausencia por mi reclusión en el punto rancho de mi tío, ¿recuerdan? Ah, sí. Fue al punto sí. rancho a hacer una reclusión. Sin embargo, yo habíamos acordado en trabajo mantener mi puesto el tiempo necesario por un permiso que había solicitado yo, pero les valió madres, me corrieron a la chingada de todos modos. Quiero aclarar además que dicho rancho no es una de esas instituciones fresas donde hay terapias, baños de barro y esas mamadas. Es un pinche rancho de verdad, donde me pusieron a trabajar desde que amanecí hasta el anochecer, o sea, casi como un puto esclavo. Pienso que mi tío lo disfrutaba muy cabrón, y como no había mucho que hacer dentro de las faenas campiranas, me puso a hacer hoyos de mierda como para poner un cerco. Bueno, así se amplió tu tío. Tu tío comenzó en realidad con un rancho muy pequeño, un rancho que apestoso con un par de cerditos. Y cada pendejo que venía al rancho decía, hazme un hoyo por ahí. Tu tío no es el de Karate Kid, ¿no? Y otro más. No, porque se mandaba a limpiar y a pulir. Bueno, pero quizás ya tenía todo limpio. No, pero este es una nueva técnica. Es una nueva técnica expansionista, sí. Que próximamente desde Nogales llegará a tener parte del territorio de Texas, quizás de Arizona inclusive, gracias al tío que hace hoyo, sí, ¿verdad? Sí. Ahora veremos si lo dejan alambrar. Dice, algo que me causa mucha gracia es que el despido le causó mucho enojo, un enojo muy cabrón a mi padre. Y cuando mi padre se encabrona, ¿saben lo que pasa? Empieza a incluir la verga en todo lo que dice. Porque cuando le platiqué de lo sucedido, empezó a decir, ¡valió verga! ¡Hijos de la gran verga! ¡Qué verga está pasando! ¡Me lleva la verga! ¡Últimamente que coman verga! Etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bueno, en fin, es mejor que me despidieron. Ahora no tengo que ir a la pinche oficina, ponerme la vestimenta reglamentaria y tener que seguir órdenes del pendejo de mi jefe. Me despido de ustedes, tripulantes de la María Tijuana, buscando chamba. A lo mejor tienen una chambita para mí. Así tenemos para ti. Sí, sí, sí. Tenemos una... Hacer hoyos. Sí, hacer hoyos, sí. Si te gusta, y si no, ya sabes. Valió verga. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Hola amigos, les saluda desde México el Mini Atascado. Hola Mini Atascado. Solo para comentarles que el fin de semana, compañeros de la TV Azteca y un servidor, estuvimos visitando el maravilloso puerto de Acapulco. Fue un fin de semana de borrachera y sexo. Más de 150. ¿150 qué? Latas de cerveza. Una botella de vodka, dos botellas de tequila, unas 15 cajetillas de cigarrillos y unas cuantas de condones. Todo resultó excelente. Pero lo que les quiero comentar es que ya saben que no va a faltar el guarangón que va a ir de pinche chismoso a contarles que todo contra Loria, todos los detalles de este fin de semana. Ya saben, sí, que cabrón, estuvo, queremos que, detalles. ¿Por qué se está el Mini Atascado? ¿Con quién estuviste? Se está atajando de algo. Sí. Cuando se apura para enviar el mensaje, sí, para que sí. No llegue ninguno de TV Azteca luego de contra Loria a decir, ¿a qué no saben el Mini Atascado? Si sí, estuvo haciendo hoyos también. Dice, bueno, cuestión que nada, a ver, ¿cómo se, quién se puso? Ya saben, chismes de quién estuvo con quién o quién se puso hasta la madre y que en la peda se creía todopoderoso, quién mentó madres. Bueno, ya está, ya sabemos ya todo lo que has hecho. Todas esas cosas te las aplicamos a ti, Mini Atascado. Sí. Realmente esto es como como el gas, Mini Atascado, cuando uno es el primero en decir, ¡oh! ¡Valió, va! ¡Qué mierda! Se ha cagado de esta manera. Y eso es. Sí. Dice, bueno, cuestión que dice nada. Y empieza con el nombre de este culero que seguramente vendrá con todas estas cosas es Jesús Rojo, al que me gustaría que le mentaran su madre. No, a Jesús le creemos. A Jesus todo Christ. Lo que diga, es sí, la palabra sí. de Jesús Rojo. Sí. Nosotros le creemos a todos los predicadores. A todos los predicadores, sí, lo que prediquen es palabra. Dice, el que me gustaría que le mentaran su madre, porque aparte el güey ni siquiera chupa, no coge y no hace ni madre. Si lo único que, bueno, fue a bueno, porque es Jesús, claro. Fue a cubrir el evento. Además necesitábamos un responsable que en los momentos de peda generalizada tomara nota. Sí, sí. Para decir, a que no saben a quién se le da por quitarse los pantalones cada vez que se pone pedísimo. Póngale. Bueno, les envío un saludo muy afectuoso a todos de la mamá María Tijuana y al organizador del fin de semana, Oscar Idiáquez. Ah, ese organizó el fin de semana. A ver cómo nos organizas uno, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. De baba sobre el escritorio. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Gastón y Delia de Posadas es esta hermosa pareja que estamos viendo aquí a izquierda de pantalla, desfilando con un rococó en el ojete y algo en la cabeza que podría ser un pavo real. Muchas gracias desde Posadas Misiones, Tierra Colorada, Gastón y Delia. Que han enviado su fotografía. ¿Sabes? No, no se ponen fotografías de pareja. No se ponen fotos de pareja, no se ponen fotos de bebés. No se ponen fotos de parejas de bebés. No, póngale. Sí. No se ponen fotos de mascotas. No, de nada. No se ponen fotos de nada. Solo oyentes. Dice, ay, que espero que pongan esta foto en sus oyentes. Chau. Sí, bueno, sepárense para escuchar el programa. Sí. Porque si no, nos suman. ¿Entienden lo claro. que dice? Porque imagínense que... Los necesitamos separados. Sí. Por favor. Es más, el mundo los necesita separados. Muchas gracias, Gastón y Delia. Hola, cabrones. Vengo a plantearles un problema que hará que se cojan de los labios y griten de dolor. Díganme, ¿es normal tener hasta 7 llagas en la misma zona del labio? ¿Cuál ha sido su récord? Espero su respuesta. ¡Aaron de Cine España! ¡Pero Aaron! ¡A tomar por culo! ¿Pero qué carajo has hecho? Debe haber, no sé dónde has puesto la boca, Aaron, pero 7 llagas... Hay que chupar todo lo que se ve por ahí. Es que él ha ido al monte a tomar por culo y ha encontrado como unos yuyos medios estrambóticos que se ve que le levantaron como y una debe gracia. Ser algo de Semana Santa. Sí, eso viene del estómago, creo, según me dijo el doctor Chapatín, pero en cierta medida, Aaron, 7 llagas es mucho. Sí, cabrón. Es muy doloroso, debes estar sufriendo. ¿Pueden ser estigmas? Yo creo que sí. Muy bien, Aaron de Alcira, eres el elegido. Hola, amigos, ¿qué hacemos? Soy la Colorada Fácil desde Trelew. Ja, hola, Colorada. El retorno de la Colorada, ¿qué contáis? Dice, yo acá, desesperadísima por el rito tremendamente rutinario y aburrido, absorbida por esta vida de mierda que me empuja hacia una rutina casi esclavizadora y desintegradora. Pero aquí estoy nuevamente saliendo y rompiendo esa mierda y mostrándome tan desintegrada como siempre, loco, ¿eh? ¡Que vivan los desintegrados, che! Dice, está totalmente... escúchame, Colorada Fácil, han llegado unas fotografías, la muda se emocionó. Sí. Estás realmente muy maja y estás súper orgullosa de tus tetas, ¿no? Entonces, ya que estamos así en conferencia, porque cuando una mujer se saca fotografías donde sus tetas son medias protagónicas, es que está como orgullosa. Te digo, yo también lo estaría, No es para, pero digo, me gustaría un mensaje diciendo, sí, estoy orgulloso de mis tetas. Y las llevo así. Las llevo así, son naturales, las pagué, son así, y así me gustan. Muy bien, Colorada, felicitaciones por ti. Bueno, hermosa mudilla, te amo como siempre, más que nunca, y todas esas cosas que suele decir la Colorada Fácil. Hola, mis queridísimos María Ticuarenses, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Silviño, porteña carioca. Ah, Silviña. Con muchas saudades para vos, con un mensaje chiquitito. Dice, todos estos días, yo le preguntaba a Richito, ¿por qué no leen mis mensajes? Richito, ¿por qué no leen mis mensajes? ¿Qué pasa, Richito? Richito ya no le da bola. No, cómo rompe los huevos. Ya, es en portugués. Ha aprendido a decir, ¡oh, cómo rompe los huevos! Con este tono, inclusive. ¡Ay, tómalo, cu! Dice, bueno, ¿y por qué no leen mis mensajes? ¿Por qué no leen mis mensajes? ¿Por qué no leen mis mensajes? Ah, piensa que me estoy quejando. Pero hasta que me di cuenta de la razón, no había mandado ningún mensaje. Dice, fíjense, muchos besos para vos. Chao, dice, un saludo y besos a Jefferson, que hace mucho que no lo escucho. Está bien, a veces nos salteamos pasos y... Sí. El resultado debería ser el mismo, pero bueno. Sí, en realidad tenemos mensajes. Tú dices que no han enviado mensajes, pero hay mensajes tuyos que no hemos leído, Silviña. Pero bueno, en algún momento. No, le diga. Será, no, porque si no tendrá razones para quejarse, ¿no? Ahí está. No, hemos leído todo. Gracias, Silviña. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que sigan volando. Ustedes que les gusta joder al Mico, ¿alguna vez se pusieron a pensar que si el Mico se raya y sabotea la nave y se escapa a una nave de rescate y si ustedes se vayan a la concha, su madre, traten mejor a ese pobre perro? Pero es que nosotros. No, Jorge. Jorge de Tarija, Jorge no es un perro. Creo que de Tarija, si eres de Santa Cruz de la Sierra, eres de Santa Cruz. Jorge de Bolivia. Póngale. Vamos ahí. Escúcheme. El Mico no es un perro, es un Mico. Póngale eso. Y el Mico jamás podría hacer eso. Primero porque está muy feliz, porque está orgulloso de estar en la nave. Y tercero, claro, bueno, por el grillete que lo tiene atado de su pata trasera hacia el lugar donde debe desempeñar su trabajo. Mico, no te soltaremos por las dudas. Pluk, tu inmortal de San Antonio de los Altos, Venezuela. Qué chido San Antonio de los Altos. Sí, que sí. Ah, vengo a pedir que me haga un milagrito. No, tú eres chaparro, vete de aquí. San Antonio de los Altos, ahí en Venezuela, dice, yo... iría a Chile para decirle y darle miles de besos a mi Emma, Pilar Castillo. Emma, ¿qué nombre, Emma? Pero qué mamones que estamos. Estamos muy mamones, esto se va a suspender. Ponga la faja de clausura, ponga la torta de crecimiento, llamen al Austral, hagan algo porque esto así no puede. Olvídate de Emma. Que venga Manu Briceño con sus pistoletas. Ya le están dando besos. Sí, Emma... Emma está muy cerca de una Marta, Emma. Sí. Segundo, cuando alguien se llama Emma, tú, primero diminutivo, Emita, suena como una enemita, una lavativa. Emma, mi Emma. Oh, hola, ¿cómo estás? Mi Emma. No. Mi Emma, toma, parece mi Emma. Mi Emma. Emma, debes decirle señorita Emma. Señorita Emma. Y cuando sea más viejaza, señorita, señora Emma. Señorata. Señorata Emma. Emma Pilar Castillo, díganle esto, por favor, es necesario que se lo digan. Mi Emma, te amo demasiado, tu inmortal. Ah, qué feo. Yo soy mujer y dice, te amo demasiado. Te amo demasiado, me suena que en cualquier momento te puedo asesinar del amor que tengo. Sí. Emma, por favor, quítate a este pesado de encima, este venezolano. Ya se fue. Ya se fue para Chile. Claro, cuando para Chile me voy a pololear por ahí. Cuídate de este, Emma, que viene como muy enamorado. Épale, ¿cómo están? Les escucho desde Venezuela. Muy buena la radio. Les escribo para decirles que aquí en Venezuela nos enteramos de que Bush pertenece a una secta satánica. Además, dice... Él mandó a tumbar las Torres Morochas. Dice, sigan así, que el único medio que sirve de verdad en Venezuela es el Urbe, un periódico, y la radio Supernova 103.9 FM. Me despido, bye. Espero que me conteste Jesús Mora del Tuning 19, que ha hecho publicidad sobre los medios que sirven en Venezuela. Sí. El resto de los medios no sirven en Venezuela. No sabemos si estos medios son los únicos medios en Venezuela que hablan bien de Hugo Chávez Frías, y supongo o son que el sí, resto de los medios los de comunicación. Todos los medios hablan bien. Sí, es verdad, pero o sea, hablan no, mal. Sí, hablan mal. Bueno, pero ahí está entonces este amigo que no sé qué mamada. Susi dice, cabrones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Susi? ¿Qué pasa? No sé por qué, pero desde el viernes el programa se me corta la mitad. ¿Qué ¡Eco! Pasa? Hicimos la mitad el viernes. El viernes estábamos cansados, estábamos agotados. Dice, ¿qué pasa? Ya no tenéis... Lo hicimos así como que se cortaba de golpe para que no quede mal. Claro. Y que sea una falla técnica. Ya no tenéis dinero para emitir el programa entero. No, nunca lo tuvimos, Susi, de hecho. De hecho, el programa entero dura unas 4 horas y nada. Nunca salió. Sí. Claro. Bueno, díganle al Mico que haga algo al respecto, please, dice Susi, casi desesperada. No dejar a una española desesperada. Mico, ¿qué pasa? Mico, ve dónde está Susi. Timofónica. Sí, pero está en los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, dijo española. Porque es española de nacimiento. Porque es italiana también. Porque tiene sangre. Porque, bueno, no sé, algo pasa en los Estados Unidos que este programa no llega en forma completa. El perverso pero carismático señor Valdés de Ciudad de México, México. Hola, señor Valdés. Saludos. Estaba pensando en que la persona con la cual comparto apartamento, o roommate, o como mamá se llame, le está pasando lo mismo que escuché que le pasa a Silvina o Carica Porteña. Está perdiendo la habilidad verbal y su vocabulario se está reduciendo a la constante repetición de... ¡Ja! ¡O! ¡Sí que sí! También a veces ameniza con... ¡Concha! Y sobre todo los ruiditos del tipo con el cual es el señor Lagarto musicaliza el reporte del clima. Sol y nubes. Soleado, parcialmente nublado con nubarrones y ventarriscas. Cabrón. Ahí se dice, bueno, en cuestión que al principio me pareció curioso que digamos, tomamos el desayuno y me conteste, bueno, hasta gracioso en algún momento. Y luego le seguía el juego, entonces se conformaba conversaciones del tipo, sí que sí. ¡Oh, concha! Y esas cosas. Pero ahora se está convirtiendo en algo molesto. Realmente, señor Lagarto, ¿qué me recomienda hacer? Por cierto, nada, ya está perdida. No, ya deben dejar de escuchar el programa automáticamente. Es como como un juego en red. Cuando tú sales luego de jugar muchas horas, escuchar un programa sobre literatura, por ejemplo, eso enriquece. Luego haces un balance. Exacto. Dice, quiero... Por cierto, un enigma indescifrable para mí es por qué todas las preguntas van dirigidas al señor Lagartija. Ah, yo te lo respondo esto. Sí. Porque una en determinado momento el lagarto había tenido una iluminación. Sí, pero fue muy poco. Y entonces el programa se basaba en preguntarme cosas. Pueden seguir haciéndolo. Yo ya no respondo nada, pero si quieren. En un momento se cansó. Dijo, y no respondió más. ¿Qué carajo con el poder? Y luego, claro, y empezó porque era una chamba, o sea, tener que pensar respuestas, y es un trabajo intelectual grande. Y el lagarto, bueno, esto fue durante un año, dos años. Sí, póngale. Respuestas a todos los enigmas de la, era como una especie de código Da Vinci. Pero sin lana, ¿no? Pero sin lana. Y entonces ya le valió madres. Por eso todas las preguntas iban dirigidas al señor Lagarto. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Soy yo, estoy en Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Julio Enrique Arjona Ojeda de Mérida, Yucatán, México. Hola, Julio Enrique. Dice, ¿por qué cuando alguien estornuda se le dice salud? Bueno, para que mejore. Sí, hay toda una historia que puedes buscar en cualquier lugar. Sí. Que hablará de alguna época de las pestes y que cuando se estornudaba era señal, como lógicamente es una señal de que estás enfermo de alguna cosa, entonces achú, eso es salud. Salud. Como para, te deseo de que te cures de esa enfermedad terrible que tienes, que te ha causado el estornudo. ¿Me pueden enviar el programa donde salga mi pregunta? Ah, sí, como sí, no, sí, Julio sí. Enrique, nos dedicamos a enviar programas donde salen las preguntas, lo que preguntan. Sí, abre los cantos y te llegarán. Dice, toda mi familia no me quiere. ¿Toda completa? Toda. Ni una mascota, porque a la mascota hay que crearle dependencia. Debe ser tú el encargado de darle el alimento. Y luego verás tú te crees que te quiere. Sí. Sí. Dice, las novelas se han vuelto aburridas, las chicas huyen de mí. Me gustaría que me manden el programa en donde lean mi carta o mi correo. No, eres muy denso. No, Julio, sí. Por eso huyen de ti, por eso tu familia no te quiere, por eso tu mascota ha brincado del balcón, por eso las chicas se te alejan y por eso las novelas se han vuelto aburridas, porque eres un pesado. Tenía que decírselo. Hola amigos, soy Babu. El año pasado, Babu. Dice, yo empezaba a cursar en el primer año de la universidad. Y el primer día de clases yo tenía clases de análisis matemático de 7 a 9 de la mañana. Hasta ahí todo bien, solo tenía que buscar el aula y nada más. Pero cuando entramos al aula, mis tres amigos y yo, un consejo, ¿qué son? Son algo así como los superhéroes. Sí. Van los tres a todas partes, los cuatro en realidad. Dice, un conserje de por ahí nos dijo que teníamos que cursar en otra aula porque donde estábamos designados el picaporte no andaba. Esto es la Universidad de Buenos Aires. Bueno, pero está bien, no es una universidad fresa paga. No. Tú vas gratuitamente y te pueden ocurrir estas cosas, que tú vas a ingresar justamente al aula y sale uno y dice, se rompió el picaporte, hoy no se cursa. Nos designó en realidad a otra aula y no se podía abrir o algo así esta aula, así que nos fuimos a la otra. Efectivamente, era también una aula de análisis matemáticos, pero no era la que nos correspondía. Decidimos quedarnos, pero nos enteramos que cuando se fue de nuestra aula, lo resumimos en fin. Babu y sus amigos se cambiaron de aula y cursaron con otro profesor durante todo el año, análisis matemático. Cuando terminó el año, repitieron todos. Claro, o sea, todos terminaron. Porque este profesor, parece Pablo, es como muy hijo puta, ¿no? Oh. Y entonces todos repitieron. Se habían cambiado con ese profesor porque habían dicho, nosotros estamos en la otra aula, pero el profesor no vino. Y yo, queremos cursar con usted, Pablo. Y Pablo le dijo, bueno, está bien, cursen conmigo. Cuestión que luego los terminó liquidando a todos y al año siguiente debían cursar nuevamente la materia. ¿Y quién les toca? ¡Pablo! Oh, y entonces van a hablar con Pablo y le dicen, profesor Pablo, nos queremos cambiar a la otra aula con el profesor Julio. Sí. Y entonces Pablo dice, a ver, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido, Babu. Ah, no me digas, vos sos el que te pasó lo mismo el año pasado, pero al revés. Sí, le digo yo. Y el tipo me miró fijamente y me dice, ¡anda! Y bueno, yo me quedé ahí, y mis amigos se rieron durante 15 minutos. Yo le diría un chinga a su madre a este Pablo, porque me trató de boludo. Y encima, explica así todo como si ya supiéramos. Pero cabrón, no pagas una mierda. Uy, no estudias. ¿Qué mierda haces? No, a mí me gustó esto. Y cuando entra el curso no saluda, eso es muy feo. Ah, eso es muy feo. Entra como explicando, ¿no? Ya viene hablando. Entra con la cabeza baja diciendo, porque el análisis matemático de hoy que veremos. Se va acercando el audio y tú dices, llegó el cabrón. Ah, eso es muy feo, sí. Claro, dice, escribe todo el pizarrón y recién después nos saluda. Ah, también, no pierde tiempo. Es matemático. Bueno, se me hizo medio largo, dice, así que si lo quieren achicar a su gusto, está bien. Saludos a toda la tripulación, saludos. Son las cosas. Cuando uno quiere cursar en un lado, le asignan otro, y cuando quiere cursar en ese otro, le asignan otro. Pero el primero que se cambió fue... Sí, fuiste tú, así que apoyamos al profesor. Estamos ganando enemigos. Aquí tengo una clase turista, no, pero está muy extensa. Neo de Arequipa. Ahora, Neo. Explica toda la situación de Lorna, de lo que es el Lorna. Y, dice el 29 de marzo, esto más allá, porque ya llegó la explicación, es un pez chiquito y se usa como monstruo, como estúpido, como eso. Pez de mierda. El pez de mierda. El 29 de marzo se celebró el FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Software Libre, donde en más de 100 ciudades de Latinoamérica se instalaron completamente gratis las distintas distribuciones de GNU/Linux en las computadoras de las personas que llevaron sus PC a los locales donde se estaban realizando. Cuando llegaron a la casa, comprendían una mierda. Claro, dije, ni ay, la puta madre. Qué chido, ya tengo mi software libre. Qué feo eso. De Linux, hay que ir a que te lo pongan a Linux mientras Bill Gates te la pone en tu casa cuando quiera. Esa es la gran diferencia. Dice, por mi parte, vi una charla sobre Blender 3D, que es un programa de 3D para Linux. Un aplauso, porque fue una charla impecable. Sí que sí. Porque fue basada en lo siguiente. En todas las charlas Linux... Campanita, te manda... Que es más o menos... Te manda... Está en 3D, Campanita. Sí. Te manda, la manda Bill Gates. Bill Gates. Claro. No quiere que hablemos de Linux, Bill Gates. Bueno, la gente de Micro... Linux es gratis. Sí que sí. Sí, así que por más que sea complicado, en algún momento no será tan complicado y todos gozaremos de pingüino. Así que a chingar la madre. Dice, las cosas salieron re bien. Hubo mucha gente. Gente confundida. Aquí va en realidad. Sí, sí, sí. Decía, sí. Aquí deben regalar algo. Software. Cuando ven gratis escrito, sí, la gente va. Luego, claro, luego averiguan qué es lo qué gratis. Mierda, sí. Pero a lo mejor es un table dance o algo así. Póngale, dicen, sí, no sí, me sí, voy sí. a perder esto. No. Luego se enteran software libre y se ponen de pie y dicen, sí, esto debe ser algo comunista y se retiran. Bueno, Neo, felicitaciones por todo esto. Hola, Mudita y demás tripulantes de la María Tijuana. Se reporta el Cool Hero. No, Cool Hero no. Hero. Desde Trelew, Chubut, Argentina. A mí me gustaría saber si Linux se pone así como que todo el mundo lo comienza a consumir. Sí. Si Linux no hace negocio con nada. No, no hace negocio con nada porque Linux murió. Linux era un escandinavo que hizo todas unas cosas maravillosas. Póngale. Y luego, cuando dijo que esto lo conozca el mundo, murió. Y entonces como que nadie es el dueño de Linux. Y entonces nadie puede pagar por Linux. Pero en no es por defender a Microsoft, porque Microsoft me vale madre que chingue su madre. Sí, pero en... Suena extraño. Suena como extraño. Suena como cuando este programa lo escucha absolutamente todo el mundo, habrá que pagar, cabrones. Sí que sí. O se creen que somos Linux. ¿Sí? Sabemos que muramos antes, que es muy posible cambia, que muramos sí, antes. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión ¡ay, carajo! Estamos perdiendo contacto. Sí, bueno, Giro, en otro momento, porque llegó Campanita. El Adolfo de Tucumán está dando vueltas por aquí también. Está, ¡Adolfo! Bueno, muchos que han llegado y en cantidad. Andamos retrasados con mucha gente con la Chiva de Cachaquí, con la gente de Tarija, Bolivia, con Jorge, con el Tarribe de San Luis Potosí, con el Caber desde Guadalajara, Jalisco, México, con Oscar de Guadalajara, Jalisco, México, que han escrito 250,000 mensajes, igual que Pablo 77, igual que Frutas, el científico dominicano Maryland, y yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo joven. ¿Joven? Hermosa. Hermosa. Gastando su fortuna con tarjetas de crédito. Wow, sí, tiene varias. Dos miles subiéndose un supercarro. Qué chido. Viendo un diamante en su anillo. ¿Se la ve? ¡Mierda! ¡Y llora desconsoladamente! Y entre las lágrimas de los que creen tenerlo todo, nosotros nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la FOPRA, nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La ROC 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Compacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura festero corriendo cabritas. Es que se les escapan. Se les escapan las cabras al cura, pero eso ayer es se nos escapaban los conejos y hoy las cabritas. Sí, hay que desalambrar, cura, pero si tú tienes cabras, por lo menos atalas un poste o algo así. Sí, es lo mínimo que se puede hacer. Sí, pues se van. Se van las cabras y luego son de que las encuentra. Bueno, señoras y señores, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el bellotero de Nogales. Sonora México. Bellotero. Ahí está, que ha perdido la chamba, ha perdido todo, pero está... Pero todo volverá. En forma de pastillas. Sí, o en forma de figuras redondas. Así que nada más esperar. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.